Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 172 de Con Otros Ojos, que me encuentra nuevamente sentado en esta mesa después de algunos faltazos. La semana pasada intenté acompañarlos un rato a través del teléfono. El anterior sí había venido, pero sí. Había tenido otras dos anteriores que, bueno, en fin, estoy tratando ahora de normalizar mi presencia en este programa para que se regularice un poco el funcionamiento del mismo, ¿no? Igual me imagino que yo descanso tranquilo sabiendo que tanto vos, Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Mariana Prado, como Rocío Galván, son capaces de llevar adelante este programa sin que se note mi ausencia. De eso no me queda ninguna duda, por eso puedo hacerme la rata tranquilo cuando me sale alguna cuestión que me impide venir. Bueno, programa número 172. 2 de julio, que ya está llegando a su fin. Es el cumpleaños de mi señora esposa Matilde, a quien le envío un gran beso y le dedico todo este programa. Programa número 172, entonces, y arrancamos ya la segunda mitad del año, propiamente dicho. Atrás quedó la primera mitad del año, podríamos hacer un resumen de montones de cosas que se han discutido, que se han debatido, y ahora ya está, arranca una segunda mitad del año. No significa, no hay una vuelta de página, obviamente. Pero sí hay algunas cuestiones que me parece que empiezan a mostrarse un poco distintas. Hace algunas semanas atrás leía con cierta sorpresa el titular de una editorial de Diario Clarín, o una nota de opinión, escrita por Marcelo Cantón. El título ya de por sí llamaba la atención, y ya de por sí llamaba la atención que estuviera escrito en el diario Clarín. Y era, ¿vuelven las tasas chinas? Era una pregunta, ¿vuelven las tasas chinas? Y a la nota arrancaba. En la oposición, algo así, ¿no? No la estoy leyendo, si yo estoy recordando. Arrancaba algo así como que en la oposición se empezaron a tomar la cabeza, empezaron a mirar con preocupación los números que está arrojando las últimas semanas la economía, en general, tanto indicadores públicos como privados, y que darían cuenta de un regreso de las tasas chinas. Bueno, esa nota fue escrita hace como un mes atrás. Todavía había un montón de datos que no se habían conocido, entre ellos el dato que dio a conocer el INDEC la semana pasada respecto al crecimiento de la economía en abril, que fue de 7% interanual, un crecimiento absolutamente inesperado y un crecimiento que nadie se ha atrevido a refutar, porque cuando hablamos de índice de precios hacen cola para pegarle al INDEC, pero cuando hablamos de crecimiento económico casi nadie se anima a discutir la cifra de INDEC. Hay quien puede hablar de un punto menos, digamos, pero en sí no hay mayores discusiones que si el INDEC dice 7% es porque se está creciendo. Y así lo entendieron quienes invierten en los bonos de la deuda argentina, cuyo pago de dividendos o de rentabilidad está condicionado al crecimiento del PBI. Y así es que esta última semana esos cupones tuvieron un aumento de 30%. Es un aumento bastante considerable. Ahora, no es simplemente una idea, ¿no? Digamos, yo decía, Cantón hacía esta lectura hace un mes cuando no se conocía esta cifra del INDEC que habla de un crecimiento económico de 7%. Eso es de crecimiento de abril. Seguramente pronto tendremos los números de mayo. Pero a todo esto, si uno entra a la página web de Orlando Ferreres y Asociados, que es la consultora del economista Orlando Ferreres, parado claramente en la vereda opuesta a la del gobierno, se va a encontrar con que ella está tirando cifras de cómo fue el crecimiento de mayo y le da 5,5. Estamos hablando de una continuidad de ya de crecimientos altos, que no son crecimientos de 1, de 0,8, de 1,3, como por ahí experimentamos el año pasado. Si no, ya estamos hablando de crecimientos importantes que empiezan a, de alguna manera, hacer pensar que vamos a tener nuevamente un crecimiento fuerte este año. Un informe que sacó la consultora Delfos, una consultora que conduce un ex gerente de la banca JP Morgan, Martín Venegas Lynch, también nada cercano al gobierno, hace el ejercicio de decir que hacia partir de, con el dato de abril, ni siquiera tomando el dato de mayo, que evidentemente va a ser muy bueno como lo está adelantando Orlando Ferreres, pero hay que ver qué termina diciendo el INDEC, ¿no? Teniendo en cuenta hasta abril y suponiendo que no se creciera más, o sea, el crecimiento mayo a diciembre fuera cero, solo con el crecimiento de enero a abril, la economía terminaría arrojando a fin de año un aumento de 3,92%. Por lo tanto, si ya estamos hablando de un piso a esta altura de 3,92%, no sería difícil estar empezando a pensar en un crecimiento cercano al 6% para 2013 y si no más que ese 6%. Eso hizo que algunas consultoras empezaran a rever y afinar el lápiz nuevamente para revisar los números que estaban manejando las proyecciones. Este aquí, otra consultora, Economía y Regiones, comandada por Frigerio, el que justamente está enrolado en las finas de Macri, el que participó de la elaboración de este índice de precios que ahora saca Macri. Esta consultora hace el ejercicio de si, como fueron los números del primer cuatrimestre, se replica hacia el resto del año, el crecimiento estaría en 4% para 2013. Pero suponiendo que las expectativas son mayores, teniendo en cuenta que ahora va a venir el resultado de la cosecha extraordinaria de granos, que va a ser la segunda mayor de la historia, teniendo en cuenta el efecto que tendrán en consumo, que recién ahora en el segundo trimestre se van a sentir los aumentos salariales, los aumentos de jubilación, los aumentos de asignación universal por hijo. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta también que va a verse mucho más resultado del plan Procrear y que va también a sentirse el resultado de este blanqueo de capitales con la instrumentación de bonos como CEDIN y como el bono BADE, teniendo en cuenta eso, ellos dicen, entonces es muy probable que ya estemos hablando de otro número y un número cercano a 6%. Todos consultoras o analistas que están parados en la vereda opuesta a la del gobierno están empezando a revisar sus números. Entonces significa que la lectura no era errada que hacía Cantón cuando en Clarín escribía vuelven las tasas chinas, y muy probablemente terminemos asistiendo a un crecimiento que seguramente su piso estará en un 6%, y de ahí hacia arriba puede llegar a resultar en uno o dos puntos más. Algunos elementos, estamos hablando de la cosecha récord, la venta y la producción de automóviles está marcando un récord continuo. Se ha recuperado también las ventas minoristas de supermercados, almacenes, shopping, se ha recuperado fuertemente. El último fin de semana largo ha sido un récord absoluto en cuanto a consumo y a salidas de los ciudadanos a pasar el fin de semana en algún lado. Se vienen las vacaciones de invierno, yo creo que vamos a tener unas vacaciones de invierno seguramente muy buenas, y eso ya va a empezar de una forma a apuntalar lo que va a terminar dando forma a las cifras de este 2013. La oposición se agarrará la cabeza y quizás seguirá agarrándose la cabeza. Digo, no se va a cumplir afortunadamente el vaticinio de, a ver quién fue, Sanz. ¿Fue Ernesto Sanz? A mí me confunden a veces Sanz y Aguad porque son personajes con una línea bastante parecida de pesimismo y de desear siempre lo peor para la Argentina. Pero en un programa de televisión dijo alguno de ellos dos, ojalá que la economía se frene, ojalá que tengamos una recesión. Eso sería magnífico ¿no? Pensando en el año electoral. Y bueno, ya un pensamiento bastante embromado para un dirigente político, porque se supone que, digamos, uno para querer ganar no puede esperar que la gente se empobrezca, que se destruya el empleo, que caigan las variables económicas, ¿no? Así como aquellos que estaban proponiendo un severo ajuste, una severa devaluación, el caso de Federico Sturzenegger, otro que se candidatea y también previniendo, digamos, estimulando, empujando de su pensamiento, de sus declaraciones, una devaluación de 40%, lo cual también sería, digamos, de alguna manera generar una situación caótica para la mayoría de los trabajadores. Bien, otro dato interesante dentro de la economía es el Sanz había sido. Bien, gracias Mariana por buscármelo el dato. Había sido Sanz el que había tenido esa desafortunada opinión de ojalá se frene todo y ojalá la economía entre en recesión. No va a tener suerte Sanz, afortunadamente para todos los argentinos o para la mayoría de ellos. El tema de la soja, ¿no? ¿Cuánto venimos escuchando? Se cae la soja. Pronósticos todo el tiempo, la soja se cae y el gobierno deja de percibir y el gobierno va a perder fuente de ingreso. Bueno, la soja hoy está cotizando entre $570 y $600, está oscilando en ese rango. Altísimo, realmente. Un récord absoluto para la soja, que su máxima cotización creo que anduvo cerca de los $640. O sea, está muy cerca del valor histórico. Y aunque no llegue al valor histórico, ya estar en $570, $580 es realmente una cifra bárbara para la producción agrícola, para los productores agrícolas. Por eso el casi fracaso de este paro agropecuario. Un paro agropecuario que no se sintió falta de carne como se dijo que podía faltar y que podía disparar el precio, eso no sucedió. No dejaron de liquidar divisas los exportadores, lo cual marca que esa actividad tampoco se detuvo, la actividad de cargar los granos en los puertos, hacer la exportación y después liquidar las divisas y esa por exportación. No se sintió en absoluto. Sí, ahora existe una maniobra por parte de algunos productores de sentarse arriba de las bolsas de harina y eso hace que se esté resultando difícil para los molineros, para los panaderos, mejor dicho, conseguir harina a buen precio, porque la escasez de harina lo que hace es disparar el precio de la harina. Bueno, eso es quizás el único pequeño logro que está teniendo la mesa de enlace en este momento. Después, ninguno, porque al campo le está yendo bárbaro. El crecimiento del agro en los primeros 5 meses del año es de 25%. En comparación con la actividad el año pasado. Se conocieron datos también privados de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales que dan cuenta de que las ventas de tractores en los primeros 5 meses del año crecieron 53%. Es una cifra astronómica. La producción tuvo buen crecimiento de maquinaria agrícola. También la exportación y la importación, obviamente, porque un crecimiento tan fuerte, como ya lo hemos visto en montones de oportunidades, no alcanza a ser todavía cubierto por la oferta que existe localmente. Eso sucede en un montón de sectores y de nichos económicos, que de repente crece más fuerte la demanda que la oferta y eso lleva a que, bueno, sea necesario importar. Se está tratando de evitarlo, se está tratando de generar cada vez mayor sustitución de importaciones, mayor fabricación nacional. Pero bueno, lleva su tiempo muchas cosas, sobre todo fabricación de maquinaria agrícola. No es algo que uno empiece hoy y ya dentro de 2 meses pueda tener la maquinaria agrícola, sino que son proyectos que van necesitando su tiempo de maduración. El asunto es que los números a esta altura están dando inmejorables, están proyectando un segundo semestre que seguramente va a ser muy bueno y del que afortunadamente hasta ahora no se vislumbre cuál puede llegar a ser el techo. Pero sí, como dije, se estima que puede tener un piso que oscile entre 4% y 6%, lo cual ya es una notición a esta altura del año para un país, digamos, que se encuentra en un mundo que no es ajeno a una crisis todavía imperante y devastadora como la que está sucediendo en Europa y donde no hay una señal que nos muestre de alguna manera que, bueno, hasta acá se va a llegar y a partir de entonces se va a empezar a ver en ese continente una senda de recuperación. No, no se sabe cuándo puede llegar ese momento en que se corte la caída y empieza entonces la senda de recuperación. Sí, agregar que dos cuestiones. Una, con el tema del turismo que vos habías mencionado, lo interesante de este último fin de semana largo, que es uno de los últimos fines de semana largo del año, creo que quedan uno o dos más nada más, o sea, no quedan muchos más fines de semana largo en este año. Creo que quedan dos. Agosto y noviembre. ¿Octubre? No, creo que ¿por no. ¿Por qué? ¿Caerá domingo? Que, sí, no, tengo que quedan uno o dos fines de semana largo más, tal vez. En comparación con el año pasado, que hubo muchos fines de semana largo, o del inicio del año, que hubo bastantes fines de semana largo, ya para el segundo semestre quedan menos. Pero dos datos interesantes. Uno es que ya se está muy cerca de alcanzar la plata que movieron los fines de semana largo el año pasado. O los feriados el año pasado. Se está muy cerca de esa misma cifra. Y otro dato interesante, que me parece a mí el más relevante, es que lo que ha sucedido este último fin de semana largo es que viajó más gente. Ah, sí. Es decir que sí, eso es importante. El consumo se mantuvo, el consumo tipo de una familia se mantuvo, no se disparó, no es que se gastó mucha más plata, pero sí que hubo nueva gente que pudo acceder a viajar, o nueva gente que viajó. Bueno, sí, ese es un dato también muy interesante. El otro día lo escuchaba al ministro de Turismo, precisamente, Enrique Meyer, diciendo que se acotó fuertemente la brecha entre los que viajaban y los que no viajaban. Uh-huh. Ahora cada vez, en los últimos 6 años especialmente, de esta última década, se acortó fuertemente, se acortó alrededor de 50% esa brecha, y ha resultado que en los últimos años se ha ido agregando cada vez más gente a esta cultura de viaje, digamos, cada vez más gente ha realizado su primer viaje, y eso da cuenta un poco de no solo la mejora económica, sino la mejor redistribución de la riqueza, gente que se incorpora al consumo, claro. Y la idea esta, digamos, con que se inició todo este proceso, que ha sido la de crecimiento con inclusión. Uh-huh. Y estas cifras no toman en cuenta los entretenimientos que quedan en las ciudades, o sea, la gente que se queda en su ciudad de origen, uh-huh, pero que aprovecha sale y gasta también. A consumir, exacto. sale a ver un espectáculo, sale a pasear, pero siempre dentro de sus ciudades. Esto no se tiene en cuenta, lo que se toma, las cifras oficiales, lo que toman es la gente que se moviliza de su lugar, uh-huh, que viaja fuera de su lugar de habitual. O sea que me parece que los datos son más alentadores todavía si se toman en cuenta también la gente que en su lugar habitual ha consumido. Y otra cuestión, con esto que vos estás diciendo, las mejoras que desde abril hacia acá se vienen viendo en la economía, me parece que también se ven en la calle. No ha habido una nueva protesta. También no tenés problema. Vos decías que se está viendo en la calle. Sí, sí, sí. Eso sin ningún lugar a dudas. No ha habido nuevas protestas en la calle. Es verdad. Sí, o sea, no ha habido cacerolazos, no ha habido manifestaciones. Me parece que está complicada la situación para este grupo de gente que supo hacer estas, exacto, marchas en contra del gobierno. Bueno, ellos igual tuvieron la desafortunada jugada de acudir a una reunión en Brasil cuyos pasajes y estadía la terminó pagando una entidad estadounidense bastante opositora a las democracias latinoamericanas. Ahí ya quedaron medio descolocados, pero igual es verdad lo que vos decís, el tema de la mejora económica que está sintiendo. La última marcha que fue en marzo. En marzo, pero además el año pasado... Estamos hablando de un montón de tiempo. Que se frenó el crecimiento económico el año pasado, salió mucha más la gente a la calle. Claro, pero para está muy asociado con el humor que uno tiene. Si uno tiene... si puede viajar, si puede gastar, si tiene dinero, su humor es otro a un humor de una economía más frenada, más a la expectativa. Exactamente. No, estaba pensando, ahora que vos me hacías acordar, ¿cuánto hace que no hay una marcha de este tipo? ¿4 meses? Sí. O casi 4 meses. Es una cantidad de tiempo. Y la anterior había sido en diciembre. Para un... Sí, pero ahí tenemos en cuenta que hubo vacaciones en por ahí. En noviembre, perdón. Claro, pero después llegó fin de año, enero, febrero, vacaciones. Se entiende ese corte ahí tan grande entre la de noviembre y marzo. Porque es difícil en diciembre con la gente, sobre todo de ese sector, que se dedica mucho a hacer compras, convocar a una marcha, que se dedica a hacer compras y a reunirse para despedir el año como 10 veces, más o menos. Y después en enero y febrero no los encontrás porque están de vacaciones, por eso se esperó hasta marzo. Pero ahora, de marzo a julio, 4 meses, para un movimiento, digamos, que intenta crecer, es un tiempo enorme, digamos. Que habla de enojo social, ¿no? Y en el medio mayo hubo los festejos que organizó el gobierno, que convocaron también una gran cantidad de gente. Entonces, me parece que empieza a revertirse esa situación y que se empieza a sentir en el humor de la gente. Y esto es lo que preocupa en este escenario que vos marcabas a la oposición, porque si hay un buen humor y si hay un buen... la gente está contenta y demás, probablemente siguen votando, que es algo que se viene viendo sociológicamente, ¿no? Uno sigue votando por lo mismo que lo hace sentir bien. No va a querer cambiar. Exactamente. Y ahí me parece que hay un problema que se está planteando en la oposición, y es esa preocupación que vos marcabas de algunos opositores respecto de este humor. Me parece que tiene mucho que ver con estos datos que se... que lo que dicen las cifras se ve en la calle. Sí, por eso increíblemente uno se asombra cuando escucha a algunos economistas. Ricardo Delgado, yo hasta ahora tenía una, digamos, percepción de un tipo bastante serio, y en cuanto a sus opiniones, en el sentido de que no se dejaba sesgar por ni ver todo demasiado bien ni ver todo demasiado mal. Uh-huh. Y sin embargo, ahora dice que la economía está parada. Cuando acabamos de ver todas estas cifras, cuando las consultoras están revisando todo hacia arriba... Me parece que Delgado se está equivocando, porque además, claro, tuvo, ahora asumió el rol de asesor económico de Sergio Massa. Uh-huh. Y como tal, le debe costar muchísimo conservar esa, digamos, ese equilibrio que lo llevaba a decir, por ejemplo, sí, la economía se está recuperando, la economía va a tener mejores indicadores este año, lejos que lo del año pasado. No puede decir eso, porque entonces sería, digamos, jugar en contra de su candidato. Y ahora está diciendo cosas como hay un parate de la economía. El consumo se cae, no Ricardo Delgado ya, sino digamos lo que uno está leyendo últimamente, va a fracasar el blanqueo de capital, o sea, todos igual están apostando al fracaso los de la oposición, porque ven que no hay alternativa, que la economía está cada vez más fuerte y que este año vamos a volver a tener un crecimiento importante. Auspician con otros ojos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA, exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME, la opción accesible. BBVA Francés convoca a emprendedores agropecuarios de todo el país a participar de la 24ª edición del Premio al Emprendedor Agropecuario. Los interesados podrán consultar las bases en www.compromisobbvafrancés.com. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 33999-24210-9, casi 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Continuamos aquí hasta la medianoche, entonces. ¿Qué tenés, Mariana? Bueno, sabes que ayer se hubo un anuncio bastante importante respecto de las telecomunicaciones, con el ojo puesto en la telefonía celular. a todos, digo, en algún momento nos ha sucedido y pasa bastante frecuente recibir los informes de las entidades de defensa del consumidor, incluso informes oficiales, de organismos oficiales de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que incluso nacionales, que hablan de la calidad del servicio, que la queja, el ranking de la queja de los servicios públicos están las celulares, las compañías celulares. Exacto, sí, hace muchísimos años. Muchos años, más de 10, te digo. Fácil. Hasta en los 90 los celulares estaban al tope. Sí. Me acuerdo que eran los celulares, las tarjetas de crédito. Internet. Y los planes de ahorro de las empresas, digamos, de las concesionarias automóviles. Sí. Esos estaban siempre al tope del ranking de las denuncias ante defensa del consumidor. Sí. También el tema de internet también es un servicio bastante cuestionado y con bastantes quejas. Sí, sí, las quejas fundamentalmente en el caso de internet tiene que ver más que nada con facturación o con demoras en la atención del servicio y demás cuestiones. En el caso de la telefonía celular, las quejas son muy variadas, muy variadas. Tienen que ver con facturación, tienen que ver con comunicación. Al principio era sobre todo con temas de facturación, cuestiones mal cobradas, y después cada vez se fue ampliando, se fueron ampliando más las quejas respecto de la calidad del servicio. Llamadas que se cortan, caída del servicio, imposibilidad de comunicación. Y cuando se empieza a hacer cada vez más masivo el uso del 3G, sí, los teléfonos, los smartphones, los teléfonos que pueden tener servicio de datos, empiezan las quejas también por ese servicio, permanentes caídas en el servicio de 3G. Uh-huh, así es. Que lo que hace el gobierno es, hubo un cambio de manos en la Secretaría de Comunicación, del que ya comentábamos, bueno, entra gente de más ligada a Axel Kicillof y demás, y y lo que hacen es empezar a poner el ojo sobre estos servicios de telecomunicaciones en general, con el eje puesto en la telefonía celular. En el caso de la telefonía de estas medidas que se empiezan a tomar, lo que se hizo ayer fue anunciar que en 30 días se va a establecer un nuevo régimen de calidad que van a tener que cumplir las empresas de telefonía o de telecomunicaciones. En las telecomunicaciones lo que excluyen es la televisión. Dentro de las comunicaciones, claro, está excluido de este nuevo régimen todo lo que es la televisión digital, la televisión y demás, solamente en las comunicaciones. Algunas cosas que vio el gobierno respecto, o sea, que le empezaron a llamar la atención y que empezaron a, por las cuales empezó a con este nuevo régimen, ¿no?, a pensar, a diagramar, a programar un nuevo régimen. En el país hay 59 millones de líneas de telefonía celular. Y según... Más que la cantidad de habitantes. Más que la cantidad de habitantes, exactamente. Eso habla de que hay gente que debe tener... Va, siempre el tema es... Hay muchas líneas corporativas. Y hay, también el tema es cuántas líneas... ¿Cuánto tarda una línea dejar de estar activa, no? Sí. Porque vos podés tener una línea... Sí, lo que sucede es que se supone que estas son líneas activas. Ah, ¿son activas? Exactamente. Claro. Habla de que, claro, como decís, claro, hay líneas corporativas por ahí. Hay líneas corporativas, una empresa tiene 50 celulares. Claro, o uno puede tener dos celulares, sí, uno que se lo da la empresa y otro que lo tiene el titular, que es privado. Entonces, no digo, porque incluso no solo más por habitantes estamos contando a los niños, digamos. Sí, a todos, a bebés. Ancianos. Se supone que tenemos que hablar de la... Sí. Población económicamente activa. No y recuerdo, ahí somos 16 millones. Sí, no recuerdo exactamente cuál es la ecuación. Si son 3 celulares por habitante, per cápita en la Argentina. No recuerdo, pero es una ecuación muy alta y es uno de los países más altos. Por población económicamente activa estamos hablando de 3 celulares y medio. Por eso, me parece que más o menos es así. La ecuación es como una ecuación muy alta y es entre las más altas del mundo, al menos de Latinoamérica, uh-huh, seguro. Dato que le llamó la atención al gobierno, 55 millones de líneas. Pero las compañías celulares, haciendo la cuenta, tienen 65 millones de clientes. ¿Cómo puede ser? ¿Tienen más clientes que líneas celulares? ¿Y eso? No se puede tener más clientes. Se puede tener al revés. Puedes tener menos clientes y más líneas. Porque son líneas que están ahí muertas, digamos, y no se dan de baja. Exactamente. O porque un mismo cliente tiene, como decías vos, 50 líneas. Entonces tenés menos clientes, tenés más líneas, menos clientes. Pero no al revés. ¿Y eso cómo puede ser? ¿A qué se debe? No, lo están investigando, están viendo a ver qué es lo que pasa acá. Son cosas que empiezan esta investigación, este rastrillaje que hacen. Estamos hablando de casi 10 millones de diferencias. No, cualquier cosa, estoy diciendo 6 millones de diferencias. Es una barbaridad, 6 millones. ¿Cómo exactamente. ¿Dónde esconde 6 millones de...? Claro, ¿cuál es, por qué? ¿Qué es lo que les sirve? ¿Qué les funciona de esta cuestión? Eso es lo que están empezando a investigar, están empezando a ver, están empezando a rastrillar. ¿Masivos casos de sobrefacturación? Eso lo están empezando a ver qué es lo que pasa con estas inconsistencias, claro, que hay en el servicio. Vos sabés que las empresas de telefonía celular están pidiendo desde hace años el 4G, que les habilite el gobierno el 4G. Uh-huh. Que hasta ahora en la Argentina está el 2G y el 3G. ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que ve el gobierno? El 63%, o sea, bastante más de la mitad de la cantidad de líneas que hay, están en celdas de 2G. Por lo tanto, ¿para qué quieren un 4G si todavía no está difundido abiertamente el 3G? Claro. Si todavía el 3G alcanza a menos del 40%. Uh-huh. Entonces, también ahí hay una cuestión que el gobierno empieza a mirar y empieza a ver por qué las empresas quieren el 4G. Claro. Claramente el servicio es más caro. Sí, pero para dar nada. Claro. Para dar una ilusión, una fantasía, digamos. Claro, otras cuestiones que vio. Es un servicio caro, dice Werner, el secretario de comunicación, dice, es un servicio caro el de la telefonía celular respecto del servicio que ofrece. Entonces, no vamos a bajar el servicio, no vamos a bajar el precio, perdón, porque nuestra idea no es bajar la calidad del servicio. Vamos a exigirle a las empresas que la calidad del servicio esté acorde a lo que cobren. Primer dato interesante, no se va a bajar el abono, no les van a ajustar, claro, los precios. Les van a decir, reinviertan la plata que ganan por lo que cobran. Claro, den un servicio de la calidad acorde al precio ese que están cobrando. Tengamos en cuenta que nadie paga, o sea, casi, yo tengo, digamos, lo que uno más o menos conoce, no hay abonos de menos de 100 pesos. Sí, exactamente. No mensuales. Y el agua puede salir 25 pesos, sí, bimestrales. Sí. ¿No? La diferencia abismal que hay. Tremenda diferencia. Después, entonces, ¿qué es lo que les dicen? Ustedes de lo que facturan están reinvirtiendo el 8%. Uh-huh. O sea, nada más que el 8%. Nada. 8 de cada 100 pesos están reinvirtiéndolo. Nada. En México se reinvierte el 20. México, claro, que es también una población con muchísima difusión de la telefonía celular, uh-huh, y demás. Otra cuestión que dice el gobierno. Nosotros hasta ahora fuimos por la cantidad. Recordemos, antes de los 90, digamos, o en los primeros años de la década del 90, acceder a una telefonía fija en una casa era, sí, un imposible, sí, era, había tremenda, muy poca gente con telefonía fija. ¿Qué es lo que ha sucedido? La telefonía celular lo que ha llegado es ha penetrado en lugares donde no iba a llegar la telefonía fija. Claro. Porque no era un negocio. Porque no era un negocio, porque podía haber robo de líneas, porque podía, eran lugares peligrosos, todo a, sí, la vista remotos, de la empresa. Exactamente. Cuando con una antena celular se puede llegar a cualquier lugar, se puede llegar a muchísimos lugares, es más seguro para las empresas y llega a todo el mundo. Entonces lo que dijo el gobierno es, nosotros hasta ahora fuimos por la cantidad. La cantidad ya la tenemos 59 millones de líneas. La cantidad ya la tenemos. Ahora vamos por la calidad. Claro. Ahora, sí, esas 59 millones de líneas tienen que tener calidad de servicio. Entonces, las empresas van a tener 30 días, perdón, el gobierno en 30 días arma esta nueva, este nuevo reglamento de la de las telecomunicaciones que van a tener que cumplir las empresas. Mientras tanto, las empresas van a tener que armar un programa de inversiones. ¿Cuánto van a invertir? ¿Cómo lo van a invertir? ¿Para qué lo van a invertir? Varias cuestiones que dijo tanto Werner como el ministro de Planificación Federal. No me importa que la comunicación se establezca si al minuto se corta. Claro. Porque se queda sin servicio. Lo que yo quiero es que quien se quiere comunicar pueda comunicarse todo el tiempo que se quiera comunicar. Claro. No que la comunicación se corte. Sabemos que además se cobra por minuto, entonces si se cobra antes, uno vuelve a establecer la comunicación, se vuelve a establecer otro minuto. Hay un montón de cuestiones que hacen a las cuestiones de facturación también, ¿no? Del dinero de las empresas. Y después, algunas mediciones que se van a tener en cuenta, lo que decíamos de la calidad, los reclamos, la rapidez en la resolución de reclamos, eso, todo eso va a estar en el nuevo reglamento de la calidad. O sea, no solamente que la persona reclame, sino que sea bien atendida, quede conforme con su atención y la respuesta al reclamo sea eficiente. Digamos, la cantidad, se van a empezar a hacer cruces entre la cantidad de reclamos que se han hecho a autoridades de aplicación, a las empresas, a los organismos de defensa del consumidor, van a empezar a cruzar todos esos datos. Los reclamos sobre saldos, sobre facturación, saldos en el caso de las líneas prepagas, que dicen, no, pero si yo tenía 10 pesos y ahora no tengo más. Sí, esas cuestiones las escucha en la calle corrientemente. Y también de facturación, el que dice, ¿cómo puede ser? Yo no usé tanto el teléfono, ¿cómo me puede haber venido esta cantidad de plata? ¿No? Todas esas cuestiones. Y las demoras en la operatividad del servicio, que eso lo vimos en el caso de las inundaciones, ¿no? El servicio que se cae por una cuestión ajena a las empresas, digamos, algo que una cuestión del tiempo de meteorológico, y cuánto tardan en restablecer el servicio y que queden las llamadas de emergencias habilitadas. Siempre tienen que tener inversiones para que las llamadas de emergencias no se caigan. Y no hay resarcimiento para el consumidor si no interviene el gobierno y aplica alguna multa y obliga a las empresas a concederle un... Hasta ahora es cuando el gobierno les aplica la sanción. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones, lo que hicieron, lo que tienen las empresas es la obligación de darle a la gente de las zonas, darle una parte, digamos, una parte del abono, devolverle y además pagarle una multa al gobierno. Claro. Pero a partir de ahora va a estar todo arreglado. O sea, si yo, bueno, esto va a estar arreglado. Si a mí no me dan este servicio, me tienen que... Claro. Todas las sanciones van a estar arregladas. O sea, no va a ser a decisión del gobierno o de la Comisión Nacional de Comunicaciones, digamos, no. Va a ser reglado, va a estar reglado. ¿No cumpliste? Se te cobra. ¿No cumpliste? Una multa. Sí, es como mucho más, también mucho más transparente el sistema, ¿no? Exactamente. No es a la espera de que el gobierno de turno quiera castigar o no a las empresas, sino hay una reglamentación. No se cumple, se paga. Clarísimo. Es un poco lo que va a estar, igual en 30 días va a estar este nuevo reglamento. Según el ministro De Vido y según Werner, las mejoras en el servicio se van a empezar a ver a partir dentro de los próximos 3 meses. Ya se van a empezar a ver mejoras porque ya se va a empezar a hacer más concreto el tema del servicio. Engancho otro tema que pasó en esta semana, en realidad en la semana pasada, el viernes de la semana pasada. ¿Cuál es? Vos sabés que muchas empresas de servicios públicos, como las celulares, como las empresas de compañía celular o las telefónicas, iniciaron denuncias ante el CIADI porque el gobierno no les tienen, digamos, las tarifas congeladas. Iniciaron reclamos ante el CIADI muchas empresas, no en el caso de las telefonías celular, que los han bajado los reclamos, pero había muchas empresas que los tenían. Una de ellas era Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur, dos empresas transportadoras de gas. El viernes de la semana pasada se concretó la venta de Sempra, de una de las empresas que manejaba estas 12 compañías, a Camusi. Y Cristian Colombo, un ex funcionario de la Alianza. Un ex jefe de gabinete de Fernando de la Rúa. Exactamente. Es uno de los principales compradores, de accionistas ahora de Camusi. En realidad es Odigas es la controlante de Camusi y Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur. Bueno, y a partir de ese entonces levantó la denuncia ante el CIADI. Camusi levantó las denuncias ante el CIADI, era algo que les estaba pidiendo, que les exigió el gobierno a todas las empresas para renegociar los contratos. Sentémonos a renegociar los contratos, pero levanten la denuncia ante el CIADI. Y hasta ahora de parte de Camusi Gasman era una de las que lo había hecho y se le movieron las tarifas, fue una de las pocas que movió las tarifas. Bueno, ahora lo han hecho estas, se supone que podría haber alguna novedad en ese sentido también respecto de las tarifas o del tema del servicio en el gas en el sur y en La Pampa, que son los servicios que se cubren. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico, Jorge Aguayo. Nos habíamos olvidado de saludarlo en este programa. Y damos paso a una nueva tanda comercial. Espacio Publicitario. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Seguimos hasta la medianoche compartiendo opiniones, noticias, evaluando y mirando la realidad con otros ojos. Ahora estamos en comunicación con Roberto Nemec, quien, como es costumbre, nos trae noticias vinculadas al mundo automotor. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, ¿y vos? Bien. Bueno, contento y agotado, pero a la vez, de alguna manera, eufórico de lo que fue la gran cita de los autos que pasó por Buenos Aires, es decir, el 6º Salón Internacional del Automóvil, Buenos Aires 2013, dejando, digamos, una huella, mucho por comentar. Uh-huh. A ver, ¿qué título le podríamos poner nosotros que recorrimos la muestra? Te diría, en primer lugar, Argentina mostró todo su potencial, o podríamos decir, un salón del primer mundo. Uh-huh. Y creo que este segundo título es el que más se asemeja a lo que fue este 6º salón, porque las novedades que se presentaron en este salón, uh-huh, se presentaron simultáneamente en Europa, aparte de los concepts y demás. Uh-huh. También le podemos decir inigualable. ¿Por qué? Porque la pasión de los argentinos por los autos ha quedado reflejada en este 6º Salón Internacional del Automóvil, que se llevó a cabo, como bien dijimos, en la rural de Palermo. Ajá. Batió el récord de gente, superó las 560.000 personas. Es decir, a este salón que se lleva a cabo cada 2 años, donde las terminales y filiales automotrices esperan este momento con gran expectativa y con mucho esfuerzo humano y económico, sobre todo, para desplegar todo su potencial. Uh-huh. Y en sintonía, digamos, con el buen momento con el que está pasando el sector automotriz local, sorprendió gratamente la gran cantidad de novedades desplegadas en los distintos stands. Y como yo te dije, como es habitual en los salones más importantes del mundo, las empresas adelantan el futuro de las gamas a través de los llamativos concept y especialmente con la presencia cada vez más notoria de los llamados vehículos verdes, llámese híbridos o eléctricos. Y también no quiero dejar de mencionar las actividades que se programaron para el público, como las pistas de camionetas o SUV 4x4 con complejísimos obstáculos. Todo esto gratuito. Uh-huh. También se destacó la asistencia de algunas marcas de camiones y el nivel arquitectónico de los stands, que nada tienen que envidiarle a los stands del primer mundo. Te doy un ejemplo, el stand de Fora Argentina. Es un stand, es decir, que participa de la mayoría, es decir, de los salones del mundo, donde se desarman, se desarmó en dos partes, es decir, y se envió para Buenos Aires. Ajá. Digamos, no solo los autos se globalizan. Y por último, para que la fiesta sea completa, si en el próximo salón, yo te diría que sería bueno que se pueda contar con todas las marcas radicadas en el país, ya que principalmente por un tema de costos y de coyuntura por las políticas de importación, muchas marcas quedaron fuera de este show. ¿A qué me refiero? A marcas importadas de renombre como BMW, como Hyundai, como Kia y otras del mercado. Es decir, esto ya lo dijimos, por una cuestión de costos. Realmente el metro cuadrado fue muy costoso, es decir, por los lugares asignados, es decir, claro, por los pabellones, donde se lucha mucho por acaparar la atención de la gente, y fundamentalmente por el costo-beneficio que le puede llegar a dar, es decir, a cada una de las marcas este salón. Para las marcas importadas y sobre todo, claro, las que tienen que pagar un arancel de un 35% porque son extrazonas, realmente se le hacía muy caro. Y si me das un poquito de tiempo, ¿sí?, te puedo nombrar por orden alfabético, es decir, las marcas, los vehículos, como se llama, que presentaron y que van a presentar de acá a fin de año. Ajá, ¿son muchos? Y sí, son bastantes, pero vamos, como se llama, No, yo por el tema del tiempo, sino, digamos, para tener idea de que entonces estamos hablando, digamos, de que va a haber una actividad bastante interesante. Exactamente, estamos hablando de Audi, estamos hablando de la China Chery, del grupo Chrysler, de Citroën, estamos hablando de Fiat, estamos hablando de Ford, de Honda, de Mercedes-Benz, de Nissan, Peugeot, Renault, Toyota y Volkswagen. Para que veas, es decir, hubo actividades de todo tipo y con novedades que se van a presentar. Es decir, por ejemplo, el C4 Launch, es decir, es el auto que ya comenzó terminó el salón y ya comenzó, es decir, la preventa de este auto que va a llegar, es decir, para fines de octubre a los concesionarios del país. Toyota, por su parte, incursiona en un segmento, es decir, nunca había estado, es decir, que es de los chicos, es decir, con el Etios. Fiat presentó realmente lo que en principio iba a ser un auto de nicho, el famoso Fiat 500, que se convirtió realmente en un boom de ventas y se presentó que se va a vender en el país después del mes de septiembre el 500L, que es un auto familiar para cuatro personas. En lo que se refiere a Volkswagen Argentina, que tiene el portfolio más importante del país, tuvo 10 novedades, entre ellas la más importante es la Touareg, la 4x4 de alta gama, es decir, de la marca alemana, pero híbrida. Es decir, en lo que se refiere a Chery Argentina, la fábrica China presentó las versiones que ya había presentado a fines del año pasado de la nueva Tiguan 4x2 y 4x4, es decir, y el recién llegado Fullwing, es decir, que es un sedán de cuatro puertas que se va a ofrecer realmente a un precio muy acomodado. Por su parte, Nissan Argentina ha presentado varios modelos, es decir, pero Tengamos en cuenta que esta variedad de productos de Nissan vienen de México, si todavía no se refrendó el nuevo acuerdo, o sea que la estrategia de vehículos mostrados van de este momento hasta el año 2015, pero la principal novedad que va a estar a la venta ahora próximamente es el sedán Altima. Y Ford ha presentado varios conceptos, entre ellos el Evos, es decir, un concept donde, digamos, el denominador, el ADN Kinetic Design, es el que sale para todos los productos que se ofrecen globales al mercado. Uh-huh. Y ha presentado como novedades la nueva generación del Ford Fiesta, la nueva generación del Focus, que se produce acá en Argentina, y la nueva generación del Kuga. En lo que se refiere a Peugeot, ha presentado muchos concepts, pero la novedad fundamental es el Peugeot 208. Generalmente ellos siempre hablan del eslogan el paso a la alta gama, pero del paso a la alta gama le faltaba un auto que compita en el segmento mediano, y que es este 208, que nosotros estábamos invitados a ir en este momento que está la presentación a la prensa en lo que es el Mercosur en Montevideo, pero seguramente viajaremos pasado mañana para asistir al segundo grupo. Y en lo que se refiere a Audi, se ha presentado el nuevo Audi A3 Sportwatch, es decir, exponente del modelo premium de la casa alemana. Uh-huh. Es decir, y como novedad, Chevrolet exhibió el 4x4 denominado Tracker, que comenzará a comercializarse a partir del mes de agosto. Como verás, las ofertas fueron muy variadas. Y también, no podemos dejar de nombrar, a diferencia de salones anteriores, que estuvo el stand de Ferrari Maserati, Ferrari con todos sus modelos, no generalmente uno, que es el referente de Módena, sino las tres Ferraris que se van a comercializar en el país, con un portfolio importante en lo que se refiere a Maserati. Maserati ya no solo se va a ocupar de autos de superlujo, superdeportivos, sino que en un desarrollo de acá a 3 años va a ofrecer vehículos a buen precio en los diferentes segmentos. Y por último, te digo que Porsche Argentina estuvo realmente, valga la redundancia, con un portfolio realmente sumamente atractivo, con todos los superdeportivos que han presentado. O sea que, volviendo al principio, un salón del primer mundo, el día de prensa 1.800 periodistas de todas las partes del mundo, la organización realmente, como se llama, fue perfecta de todo punto de vista. Y tenemos que terminar diciendo que inigualable, y fue con un éxito total. Bien, fantástico tu resumen entonces de este Salón del Automóvil, una edición realmente histórica, y esperemos que el año que viene no se siga superando. No, el año que viene no, como se realiza cada dos años, perdón. Es decir, en el 2015, si Dios quiere, volvemos a tener el Salón acá en Buenos Aires. Fantástico. Bueno, Robert, muchísimas gracias por esta participación y que tengas una muy buena noche. Dale, igualmente. Nos vemos el martes. Chao, chao. Ahí va. Y nosotros también estamos llegando a los últimos minutos del programa. Estoy preguntando un minuto. Bueno, no quería dejar de mencionar, y vamos a ver si analizamos un poco más en profundidad el próximo martes, es el papelón que hizo la Corte en estos últimos días al analizar en una reunión. Entonces deben tratar temas de Estado, temas de poderes, digamos, de gobierno federal. Analizó la situación de una empresa donde los hijos de Lorenzetti tendrían participación y que estaría siendo investigada por la AFIP por supuestos incumplimientos o no, algo que no está determinado. No hay ninguna denuncia en la justicia como para que tome cartas en el asunto de la Corte Suprema, y hasta pretenda que la AFIP concurra a reunirse con administrativos de ese cuerpo, digamos, judicial, a dar explicaciones de por qué se está investigando, cuando todos somos sujetos pasibles de ser investigados. Hoy, afortunadamente, algunos empresarios ya salieron a decir que a ellos les parece lo más normal del mundo. Ellos todo el tiempo tienen que rendir cuenta ante la AFIP y les parece que es la tarea que tiene por constitución nacional el ente recaudador. Bueno, saludamos entonces a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico que nos ha acompañado en este programa. Gracias, Mariana Prado. Buenas noches. Esperemos contar con Rocío Albán, que no dio aviso, pero bueno, en algún lado debe estar por ahí y seguramente el próximo martes volveremos a contar con ella. Muchas gracias a todos los que estuvieron desde el otro lado y que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Hipotecario, OSDEPYME, Banco Francés, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.